Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Nave del Rock 001, tenemos más de una milla de visibilidad. Las condiciones sobre la pista son muy favorables. Recibido, Nave del Rock 001, ¿cuál es su destino y carga? Nave del Rock 001, vamos a cruzar todo el universo conocido con un cargamento de rock and roll de todas las épocas que nuestros pasajeros nos ayudan a seleccionar. Si nos puede autorizar con el despegue, estamos listos para el despegue. El reporte oficial es: volumen de la música a discreción. Aconsejamos a sus pasajeros pedir la música en el chat. Viento 90 grados. Nave del Rock 001, autorizado despegue. A rock and rollear. Autorizado despegue, Nave del Rock 001. Muchas gracias, Torre Control. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es la nave del rock. Acabamos de despegar. Estamos ya en curso para conocer mucha música alrededor del planeta, buscando las fronteras del rock and roll. Y por supuesto, pasar un rato estas próximas dos horas en este vuelo. Pues, número uno, escuchar buena música, que siempre es nuestra consigna. Y número dos, pasarla bien, tener un rato sabroso en el cual usted y yo podemos minimizar ese espacio que nos separa, ese espacio físico, donde quiera que se encuentre usted, no importa, no hay lío en temas de distancia, pues gracias a ello existe la internet que nos une y minimizamos ese espacio, ¿les parece? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bueno, es muy fácil, tenemos una línea en WhatsApp en la que podemos interactuar fácilmente, es el +57 301 770 3920. Esa es la línea en la cual usted y yo hablamos, y ahí cuando usted escribe le responde Arthur, y Arthur se encarga en direccionarlo y enviarle, él es el que le envía el link del grupo en WhatsApp, ahí donde hay un pocotón de gente hablando, bueno, en medio de sus ocupaciones le sacan tiempito en algunos casos para hablar, para debatir, para compartir y también para departir. Oh, estoy bastante aquí, saqué un diccionario de sinónimos, por Dios. Yo soy su capitán, Pablo Rocks, y en este punto, en este instante, estoy al mando aquí en el túnel CO, al mando de la nave del rock, por supuesto. Así que, uy, pegándole acá al micrófono, bienvenidos. Quiero saludar también a nuestras emisoras aliadas que en directo nos están escuchando en este justo instante, en este 19 de agosto, 10:05 en la mañana, para que vean que estoy en directo en este instante, a través de Improvisando Radio en www.improvisandoradio.com, y también para nuestros amigos en Bolivia en César Radio Rock. Ahí estamos generando esta señal para ellos en directo, así que si usted me está escuchando en este justo instante, a esta justa hora, pues bueno, ya puede escribirme ahí de una, y si no, también, porque todos los turnos se hacen en directo los martes, los miércoles y los jueves desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, hora colombiana. Entonces ahí tiene usted el contacto más rockero para que usted lo guarde, lo tenga ahí y disfrute con nosotros de la música. También nos transmiten en diferido en emisora 90 y también en The Classics y en Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Se preguntarán, ¿qué pasó con AC Rock? Pues es que el que programa esta vuelta está en vacaciones. Entonces, en septiembre volvemos con nuestros amigos en Puerto Rico en AC Rock. Sin embargo, les enviamos un gran saludo a los oyentes que nos escuchan en AC Rock continuamente. Muy bien, vamos a la música, ¿les parece? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a programar día 2. Sí, señor. Durante todo este vuelo vamos a colocar dos canciones de una misma banda, dos canciones de un mismo artista, dos canciones de un mismo tema, dos canciones de lo que usted se le ocurra en cuanto al rock and roll, por supuesto. Y quiero iniciar algo bien. Esta chica siempre me ha encantado cómo hacen música. De hecho, en la década pasada, estas chicas hicieron un homenaje a los Led Zeppelin y se cantaron Stairway to Heaven de una manera épica. ¿Cómo será que estos señores hasta se pusieron de pie y todo? Hasta estaba en ese entonces el presidente Barack Obama con su esposa, con Michelle, y también quedaron súper atónitos de la interpretación que hicieron de esta gran canción, de esa gran banda, Led Zeppelin. Pues las hermanas Wilson, Hurt, es una de mis bandas favoritas. Sí, me encanta cómo estas chicas hacen rock and roll. Y quiero colocar dos canciones de ella. La primera la pongo yo. Ahí está. Empecemos así. La primera la pongo yo y la segunda la coloca usted. Así que es importante que usted tenga el WhatsApp, si no a través de nuestro chat, sino a través de las redes sociales. ¿Cuáles son nuestras redes sociales? Arroba túnel, el túnel CO. Así estamos en todas partes. Como bien lo dice nuestro hashtag, en todas partes. O también a través de nuestro chat, en www.eltunnel.co, hay un chat. O en nuestro WhatsApp, que ya lo había nombrado, el +57 301 770 3920. Recibo sus peticiones de doble dosis, porque para música siempre es bueno tener una doble dosis. Así que ajuste su cinturón, póngase cómodo, disfrute este vuelo, porque le prometo muy buena música, se los aseguro, esa es mi promesa de todos los vuelos. Muy, pero muy buena música. Así que bienvenidos, esta es la nave del rock. Esta canción es una historia de amor y desamor, y de niños también por ahí nacieron en esta canción. All I Wanna Do Is Make Love To You, 1990, las chicas Hurt, Wilson, aquí a bordo de la nave. Smile. Es tiempo de una doble dosis del rock de todas las épocas. Dos canciones de una misma banda. Dos canciones de un mismo artista. Doble dosis. En el Túnel Rock. Thank you. apenas acaba de comenzar este vuelo aquí en www.eltunnel.co a bordo de la nave del rock. Si usted acaba de llegar, pues bienvenido, acomódese, ajuste su cinturón o déjelo desajustadito pero abrochado, eso sí, seguridad ante todo. Safety first, por favor. Bueno, por aquí ya están algunos oyentes conectados y de hecho hay una sugerencia que yo dije, no. Tenía acá ya algunas canciones listas, pero al ver la sugerencia de David desde Puerto Rico dije, hey, momento, hagamos un alto en el camino y parémosle bolas a esta sugerencia que está haciendo nuestro oyente. Un gran abrazo, mi hermano, de paso. Por aquí el hombre quiere proponer un tema con dos chicas metaleras colombianas. De hecho, una de las canciones es un lanzamiento de una de las bandas que pues queremos mucho aquí en esta señal, que es Kraken, por supuesto. Yo les había anunciado en días anteriores que Kraken estaba por lanzar música. De hecho, ya está disponible en las diferentes plataformas musicales. Ya está en YouTube, ya está en Spotify, ya está en Deezer, bueno, donde usted desee escuchar, o la aplicación que tenga descargada en su móvil, pues ya puede escuchar lo nuevo de Kraken. Entonces vamos a darle play a dos canciones de dos mujeres que son exponentes aquí en Colombia del heavy metal, del rock and roll y el heavy metal. Una de ellas es Rosana Restrepo, ustedes saben que es la hoy vocalista de la banda Kraken, y la otra es una solista que se llama G-Mark, con una canción Donde Estés. Y este tema lo sugiere, el tema de las chicas metaleras colombianas, lo sugiere David desde Puerto Rico. ¿Qué tal esto? Entonces, vamos a poner mucha atención de lo nuevo de Kraken, a ver qué tal es. Y ustedes me comentarán en las diferentes plataformas que tenemos para los comentarios, me dirán qué tal les parece lo nuevo de Kraken, si suena chévere, si no, si les gustó, si merece más adelante que ustedes lo repitan o alguna cosa. Todo eso me lo pueden hacer, lo pueden escribir a través de nuestros comentarios. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Esto es Hombre Mito, Hombre Leyenda, Kraken, a bordo de la nave del rock. Ciego quien vende su conciencia. Ya solo es viejo quien pierde su inocencia. Ya solo es ciego. Cuestión de música, siempre es permitido una doble dosis. Dos canciones de una misma banda. Dos canciones de un mismo artista. A continuación en el Tool Rock. Doble dosis. Estás escuchando el Tú del Rock. Takes a part of me, something lost and never seen. Every time I start to believe, something's raped and taken from me, from me. Life's gotta always be messing with me. Can't it chill and let me be free? Can't I take over? Sugerencia a nuestro oyente Carlos, estábamos escuchando a Korn, que un día como hoy, 19 de agosto, pero de 1998, estaría lanzando su álbum Follow the Little, no la canción de Follow the Little, no se confunda, por favor, como yo. Y esta canción que estábamos escuchando, pues por supuesto hace parte de ese álbum, y la que viene también, son las dos canciones pertenecientes a Follow the Little. Estábamos escuchando Freak on a Leash y a continuación viene Golf the Life. Como dato curioso de este álbum, hizo parte por ahí un rapero que generó pues cierta como conmoción en su momento. Estamos hablando del rapero Gangsta, así lo denominan. el rapero Gangsta Ice Cube. El hombre estuvo aquí haciendo algunas cositas en este álbum, en el cual se criticó bastante al género, de alguna manera, porque pues estaba yendo a lo que sería muy fuerte en los 2000, que sería el nu metal y esa combinación entre el rap y el rock and roll, ¿sí? Estos señores ya lo estaban haciendo en 1998 y ahí lo seguirían bandas como Linkin Park, como Limp Bizkit, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que usted ya tal vez vivió. Sí, claro, 2000, sí, tal vez usted lo tuvo que haber vivido. Muy pequeñito de pronto, pero pues sí lo tuvo que haber vivido. O en su universidad o ya adulto, no sé, dependiendo. Pero bueno, al igual, es una buena canción. Al principio yo estaba muy reacio para escuchar nu metal. No me gustaba esa combinación entre rock and roll y rap, porque nunca me gustaba el rap, pero ya después como que le cogí cariño y hoy en día hace parte ya de mi playlist de la vida. Esta es La Nave del Rock, le estamos dando play a dos canciones de una misma banda, dos canciones de un mismo artista, dos canciones de un mismo tema, de un mismo género. Usted me dirá cuál canción combina con la otra, dependiendo el tema, la banda o el solista. Muy bien, esto es Korn a bordo de la nave. Estás escuchando El Túnel Rock. Dos canciones de una misma banda. Dos canciones de un mismo artista. A continuación en El Túnel Rock. Doble dosis. Les estoy duplicando las canciones, las bandas, los artistas que usted me escoja, me elija. Y con todo gusto aquí le damos dos veces play a una banda, a un artista, a lo que sea. Y hablando justamente de la banda Kern, que inspiró pues a todo lo que sucedió. Esta y muchas más, por supuesto, música de los 2000. Pues bueno, me dieron ganas, y esto es algo ya algo personal, que vamos a pasar por encima de las peticiones de los oyentes. Y voy a escuchar esto, sí, me apeteció. Qué pena con ustedes, pero yo sé que no se van a arrepentir. Esto es Linkin Park. ¿Con cuál canción la complementamos? Dígame usted en nuestro chat. Everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory. I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. I put my trust in you, pushed as far as I can go. Canción. Tenía que escucharla hasta el acorde final de ese, o esa nota final del piano. Hermosísimo. Estás con el Túnel Rock. Bueno, muy bien, estamos dándole doble play a las bandas, a los artistas, a las canciones que están solicitando nuestros oyentes. Por aquí me fui al chat en www.eltunel.co y está doña Alex pidiendo música y me hiciste recordar, Alex, la canción que pediste. Hace parte de una película que hace unos meses me la volví a ver, hace rato no la veía. Yo soy fanático de repetirme películas, ustedes sabían eso. Y ahora pues con la cantidad de plataformas de streaming, pues uno se puede dar ese deleite, ¿no? Porque pues digamos que películas nuevas y el tema de la industria del cine pues no ha prosperado mucho. Muy pocas películas han salido, digamos que, pues que merezcan la pena y que uno diga wow y todas esas cosas. Entonces, recordé que esta película tiene una temática bastante interesante donde no era necesario sacar una segunda parte y una tercera parte. ¿De cuál película estoy hablando? Del efecto mariposa. No sé si ustedes se acuerdan de esta película donde sale Ashton Kutcher, donde él, por medio de un diario que él escribía cuando era niño, ya de adulto, con solo leerlo, se devolvía al pasado y cambiaba algunas cositas, como en el tema de volver al futuro, y se creaba en esa misma línea de tiempo. Bueno, hay una paradoja temporal, ¿no? Porque pues se supone que crea una línea de tiempo diferente, y pues por supuesto en esa otra línea temporal suceden muchas cosas por haber afectado el pasado. Es una película interesante, una propuesta interesante, donde efectivamente les comento que no era necesario sacar una segunda parte ni una tercera parte, mucho menos. O sea, con esa película bastaba. Así nomás. O sea, de pronto les fue muy bien en la parte económica. Recuerden que esto es una industria y dijeron, ve, ¿por qué no sacamos una trilogía? Y pues así fue, y la verdad no les fue muy bien. No les fue muy bien. Y esta canción la solicita Alex a través de nuestro chat en www.eltunnel.co. La hace Oasis, es una canción muy linda, es una baladita. Y me dijo, Pablo, escoge la segunda canción para completar la doble dosis. Y no sé qué hacer, porque es que Oasis tiene varias canciones y no sé cuál escoger. Mientras que suena Stop Crying Your Heart Out, vamos a buscar la canción. Está La Nave del Rock. Hold up. Hold up. Don't be scared. You'll never change what's been. Fading away, just